Y ya, mi changani, ay, yo no me tengo nadie, mi changani. Y ya, mi changani, yo no me tengo nadie, mi changani. Yo, my baby.